Y esta canción está dedicada a un sueño. Viajar al pasado y vivir en los recuerdos. ¿Cómo es? Yo. Momentos intranquilos de un hombre sin destino. Sentado fumando, el día terminó. El mundo es tuyo, pero anda con cuidado. Los malos tiempos vuelven con las mierdas del pasado. Dejé pensamientos encuadernados en baldas para aguantar con este gran peso en la espalda. Los momentos buenos se convierten en recuerdos. Tú pediste una y no te daré dos. Es sencillo el mundo si lo miras desde abajo. Tumba en el suelo colocado de yerbajo. 5 estrellas alegraron mis tardes. Noches de verano, borrachos en el Carvel. Disfruto de frases como de una insinuación. Cada palabra es una forma de evasión. Grata sensación la de escribir sobre el papel. Es insuperable cual cogollo mix cóctel. Mírame, no pierdas de vista ni un detalle. Soy el momento inolvidable. Búscame, estoy esperándote en la calle. Tío, y mi magia nunca vuelve. Siénteme, es inevitable. Sensaciones, el mundo que te envuelve. Sensaciones, el mundo que te envuelve. Sensaciones, los problemas se resuelven. Sigo pensando y el mundo sigue loco. Lo auténtico no está de moda y ya queda poco. Provoco al viento y lo siento en mi cara. Follo con la libertad y no sé por dónde anda. Vivimos engañados en este gran esférico. Tantos te apuñalarían para ganarse méritos. El mundo actual nos define como retales por un apretón de manos con los 7 capitales. No encuentro colores, encuentro tonalidades. Entre tanto falso, yo escribiendo mis verdades. Muchos van deprisa porque les persigue el crono. Yo quiero morir abrazado a mi micrófono. Ando despistado en esta feria de listillos. Me gusta la oscuridad y el sonido de los grillos. Todos los que aún veis el sol entre el polvo y la niebla, esto es por vosotros, por daros de qué hablar. Tú, mírame, no pierdas de vista ni un detalle. Soy el momento inolvidable. Búscame, estoy esperándote en la calle. Tío, y mi magia nunca vuelve. Siénteme, es inevitable. Sensaciones, el mundo que te envuelve. Sensaciones, el mundo que te envuelve. Sensaciones, los problemas se resuelven. Añoranza al verano durante todo el año. Con la familia Miami ya vivir mi sueño. Hijos de puta, siguen tramando cábalas. Hagas lo que hagas, mal acabarás. Seguimos rotorbitando en este puto camino. 4 hombres condenados a un solo destino. Imprimo la carátula de la vida puta. Una pelota de papel que fue directa a la basura. Por desgracia no hay gente transparente como el agua. Besaste a la serpiente con veneno en la lengua. La transparencia, yo sé por dónde anda. Está tirada en un sofá fumando con un oso panda. Hoy cava en su tumba las palas del que creía ser más rápido que las balas. Jamás niegues lo que eres. El cementerio está lleno de héroes. Mírame, no pierdas de vista ni un detalle. Soy el momento inolvidable. Búscame, estoy esperándote en la calle. Tío, y mi magia nunca vuelve. Es inevitable. Sensaciones, el mundo que te envuelve. Sensaciones, el mundo que te envuelve. Sensaciones, los problemas se resuelven. Todos los problemas se resuelven. Todos los problemas se resuelven. Ten fe, ten fe. Sensaciones.